dándole. Chihuahua. Con la pauta el maquinón maleanteo. Sobresalgo en el club, full perreo. Tú cucándome, provocándome. El más que canta regresó. Divina. Once again, estoy activado. Y aquí tengo todo bajo control. Nada cambiado. El marroneo, el dembow sigue pegado. Que nunca muera. La guía era. El flow, la calle, la roca era. Barrio Locazo. Estamos ready. Ciudad de Naciones. Estamos ready. Un nuevo capítulo. Estamos ready. Cara mundial del movimiento. Estoy activado. Tiwa.